Descarga Caribeña con Braulio T. Cochero, pare, pare, cochero. Señores, hola, hola, hola, muy buenas, buenas, buenas. Acabamos de escuchar, para empezar el programa de hoy, al gran Tito Puentes, que sigue deleitándonos con su música, que nos ha dejado el legado, una música sabrosa. El rey del timbal, Tito Puentes, compare cochero, y también a otro salsero muy prominente que está todavía dando vueltas por ahí, Marc Anthony, el ex de Jennifer López, que todavía está haciendo lo suyo por ahí, en una canción ahí bien chévere, You Sang to Me, me cantaste a mí. Y ahora vamos a seguir con música afrocubana para todos ustedes. Ojalá que hayan tenido una semana buena, placentera, porque vamos a gozar hoy con mucha música, merengue, salsa, reggaetón, un poco de todo para todos ustedes. Saludos a mi director de emisora, Carlos Bonaparte, y a todos los colegas. Buen día, ¿cómo están? Disfruten de la música. Adelante con Afro Cubano. Thank you. yalla ngi yalla dimbali ñun ñep ñi am amen Con mi primer millón, loco. El ¿qué? Tigre más comparó. Diablo, aceite, aceite. Mansiones, blimblineo. Yo te voy a decir lo que yo voy a hacer, loco. Con mi primer millón voy a hacer un montón. La fiesta del siglo será en el malecón. Voy a hacer una canción, nada más pa' ese día, pa' colmo. Voy hasta jugar la lotería, no importa el desastre, tampoco lo que gaste. Voy a tener parqueo, pero para los yates. Un estudio con el más caro en los micrófonos. Cabaña de lujo pa' relajar en los pófonos. A veces prendido como los fósforos. Y otro parqueo en mi techo para el helicóptero. Tengo una hacienda propiedad de Chovy, las empleadas tendrán tatuado en la pierna. Cuando salga del jacuzzi sin vergüenza, mujeres que me sequen, pero con la lengua, mansiones con cine, parques y de todo. Ahí me reúno con mi familia y mi coro. Yo lo que quiero es un millón, par de grillo y sencillo, déjenme quieto que estoy en mi zona. Quieren con mi primer millón, carro, casa y lujo, ponte pa' lo tuyo que vamos a cambiar. Yo lo que quiero es un millón, par de grillo y sencillo, déjenme quieto que estoy en mi zona. Quieren con mi primer millón, carro, casa y lujo, ponte pa' lo tuyo que vamos a cambiarlo todo. Y yo, después de darle gracias a Dios, clavo la mitad pa' no gastarlo todo. En bienes y raíces lo invierto, y así en par de años lo triplico. Y después que mi familia te para, ahí mismo es que comienza mi momento de bolear. Y no me caiga atrás, que de prenda voy a hablar. Con un millón y pico es que voy a bajar. Y pa' seguridad, tú sabes, par de golear. Como voy a brillar, van a querer mejor lo piar. Lo voy a esperar. Todos los quilates y a la misma vez sencillo. Voy a poner de moda brazalete en el tobillo, mosquito en marquesina, sí. Villance de vecina, sí. El logo de nosotros en el fondo de la piscina. En el cuarto de mi hija va a caber una limusina, sí. Y voy a coger un taxi pa' ir pa' la cocina. Yo lo que quiero es un millón, par de grillo y sencillo, déjenme quieto que estoy en mi zona. Quieren con mi primer millón, carro, casa y lujo, ponte pa' lo tuyo que vamos a cambiar. Yo lo que quiero es un millón, par de grillo y sencillo, déjenme quieto que estoy en mi zona. Quieren con mi primer millón, carro, casa y lujo, ponte pa' lo tuyo que vamos a capearlo todo. Si tengo un millón hago tremendo vacilón en el patio de la mansión, que voy a capear con el millón. Pa' que me digan Donald Trump, bebo champán, no bebo ron. Y voy a comer saludable, no fritura del camión. Voy a andar frisao, con todos los biles pagados, rodando en un BMW, pimpeado. Muchos van a taquillao porque el tipo está parado. Y se van a decir que el dinero me ha cambiado. Van a estar sofocados, sintiendo que se pasman. Pero para ellos a tener pompa de asma. Mi primer millón, todavía no lo tengo, así se llama esta canción. Yo lo que quiero es un millón, par de grillo y sencillo, déjenme quieto que estoy en mi zona. Quieren con mi primer millón, carro, casa y lujo, ponte pa' lo tuyo que vamos a cambiar. Yo lo que quiero es un millón, par de grillo y sencillo, déjenme quieto que estoy en mi zona. Quieren con mi primer millón, carro, casa y lujo, ponte pa' lo tuyo que vamos a cambiarlo todo. Seguimos en búsqueda de verdad. ¿Y tú? Compartir es algo natural en nuestra familia. Nosotros queremos ser parte de ella. Radio Antena Web, tu mejor compañía. La aventura de lo ilógico, la locura. Sí, amigos, acabamos de escuchar a Monchi Alexandra con Amor Extraño. Amor es extraño. Y ahora seguiremos con Omega en un nombre ahí medio raro. Una vaina así. Sigamos aquí en Radio Antena Web con su descarga caribeña, Braulio T. El timón. Prepárense, mujeres, que ya llegó el cohete. Prepárense, mujeres, que ya llegó el cohete. Y la que no lo baila, le damos con el cohete. Y la que no lo baila, le damos con el cohete. Dani, Angelito, locomotora, DJ Onir, en este swing de la primera. We'll be right back.

n'est jamais trop tard. Ils ont fait les États-Unis, ils ont fait l'Europe aussi. Oh oui, ils nous sont nous, petit à petit. L'Afrique se fera, petit à petit. L'Afrique se fera. Donni, donni, kono ninda nyala. Donni, donni, kono ninda nyala. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Il y a eu la dictature, les partis uniques aussi. Aujourd'hui, multipartisme, oh oui, ils nous sont nous. La démocratie, petit à petit. La démocratie, la démocratie, petit à petit. La démocratie. Bongala dona bimo, bongala dona bimo. Amul gen kufide, amul gen kufide. Aduna bulhadi, aduna bulhadi. Samay morom den nayu, samay moro am nayu. Wande man magimu. Naka naka moy ya pagolo chinyai, naka naka moy ya pagolo chinyai. Kon gañi assalamu alaykum ma len di yedd ci birum adina bo xamne bi le rek ni ku nek na muñ ni ku ci massa am tamit te yor na nga defé dank dank sa alal te xamne leppay jeex ci adina. Il n'est jamais trop tard. Mes amis sont tous partis. Il y en a d'autres à l'aventure. Oui, mais moi je suis là. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mes amis ont des villas. D'autres même ont à partir. Oui, mais moi je m'en fous. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pour mes amis qui pleurez aujourd'hui, sachez bien qu'il n'est jamais trop tard. Pour mes amis qui êtes à l'aventure, sachez bien qu'il n'est jamais trop tard. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid. Pour mes amis, l'oiseau fait son nid. Jamais trop tard, l'oiseau fait son nid. La Côte d'Ivoire, il n'est jamais trop tard. Mes amis du Mali, il n'est jamais trop tard. Mes amis du Niger, il n'est jamais trop tard. Mes amis du Burkina, il n'est jamais trop tard. Petit à petit, l'oiseau fait sonner. Petit à petit, l'oiseau fait sonner. Donne une donnée. Et Kololin Dajala, Kololin Dajala, Donni Donni, Kololin Dajala, Donni Donni, Kololin Dajala, Donni Donni, Kololin Dajala, Molo Molo, Kololin Dajala, Abilifu Bilifu Bilifu, Kololin Dajala, Kololin Dajala. Benevile sonayo, obu mono diagan. Mi me bibi na nuke, me bibi na faso keke. Voiture vin kwen vin kwen. Togo vio solayo, kame mouden kwede. Konye ojo le konya, amede osi jekwe. Nye nye nyamu chanyi. Faut pas se décourager, il n'est jamais trop tard. Kamele a ti pato la pagban, sogo bio minga fon. Pleu, pleu, perde, perde. Comment ça récord de New York. Poco a poco llegará, poco a poco llegará, hacia acá donde están. Petit a petit, paso peso mi. Petit a petit, paso peso mi. Mucha música aquí, candente, sabrosa, muy buena música. Ojalá que todos hayan pasado una buena semana y que sigan disfrutando de todas las cosas lindas. Radio Antena Web les trae más música y más música aquí en Descarga Caribeña. Oye, Isabel, esto va para ti, la canción de Tito Nieves. Disfruta, ahí te va. Directamente desde aquí para allá. Cheverón Pimpón. at the teacher. And a spy. Every man grab a girl. And every girl grab a man. Man to man, girl to girl, that wrong. Condemn. All when a night, you feel like sun hot. When you're coming, I'm a ramping shot. Make sure you know, if you know. And I not chat, ya chat. Hey, me kill that longer than me night. Tell me what you like. You want me try, or you want me ride like a bike? Well, you want me to ride, no for life. Damage it for spite, not the cop tight. So come and put it on the left, can you take it on the right? Men, them arrives, the man is putting his try. What appetite, every get a bite. My man a fi go seed me and him a fi go fight. Call me a fi wine pon the like this. Cartel spin me like a satellite dish. Deal with your like me crushing iris. Spice, I never love a love up like this. You are my mister. You are my miss. Kill me with it. Kill me with the ghastness. And when you a whisper something like this, I can't stop thinking of you. Hey, only if I play. Me we broke your back. When you're coming, I'm a ramping shot. Me we queen two time and pop your. When you're coming, I'm a ramping shot. Me we make you run out of me house. In a half a frack. When you're coming, I'm a ramping shot. I can live a yard. Now me can give your heart attack. When you're coming, I'm a ramping shot. Spice, you me love. You know if you do your stuff. Plus it squeeze like a handcuff. Cartel, you me love. See them me talk for your own proof. Till me belly cramp up. The climax begun. Be a sweater on. Hold me tight, Spice. Me see like me a more. Me nah let you go, so don't let me down. Put me two phone a ring, I'm nah answer none. Call me up you wine for the like this. Cartel, spin me like a satellite dish. Deal with your me crushing iris. Spice, I never love a love up like this. You are my mister. You are my miss. Kill me with it. Kill me with the ghastness. And when you a whisper something like this, I can't stop thinking of you. Hey, only if I play. Me we broke your back. When you're coming, I'm a ramping shot. Me we queen two time and pop your. When you're coming, I'm a ramping shot. Me we make you run out of me house. In a half a frack. Every man grab a girl. And every girl grab a man. Man to man, girl to girl, that wrong. Condemn. All when a night, you feel like sun hot. When you're coming, I'm a ramping shot. Make sure you know, if you know. And I no chat, ya yeah, chat. Only if I play. If you broke your back. When you're coming, I'm a ramping shot. Me we queen two time and pop your. Make you run out of me house. In a half a frack. When you're coming, I'm a ramping shot. I can live a yard. Now me can give your heart attack. When you're coming, I'm a ramping shot. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Hold on, start to wind now. Girl, you're so fine, oh, oh. You blow my mind, oh, oh. That behind, oh, oh. I want you walk it up for me. Just take it slow, oh, oh. And wind it low, oh, oh. Baby, go, oh, oh. I want you walk it up for me. Wind and I wind and I walk it up. I want you wind and I wind and I walk it up. I want you roll and behind and I walk it up. I want you walk it up for me. Wind and I wind and I walk it up. I want you roll and behind and I walk it up. I want you wind and I wind and I walk it up. I want you walk it up for me. Girl, tonight we having a good. Saludos a mucha gente que se encuentran por ahí en sintonía. Sigan escuchando esta emisora y este programa. Descarga Caribeña. Aquí en Radio Antena Web. En el poder musical. Aquí salsa, merengue, reggaetón. Calipso, reggae. Un poco de todo aquí. Hasta música africana, afrocubana. De todo tenemos un poco. Así que sigan disfrutando de la mejor música aquí en Radio Antena Web. Saludos a mi gente, besazo. Sigan con más música. Hey, bobo. Dice la bobo, no vas a ir a bailar, bye. Nice, nice tonight. Hard boy. It's trouble tonight. Lining in a party, bounce up with this lady. She come in the party to have a good time. Every time I hold she cut the bumper and wine. If you hear she come in a, if you hear the lady come in a, like she has some frog in she come in a. If you see the beauty come in a. Jump on me. Like she has some frog in she, jumping and whining on me. Like she has some frog in she, jumping and whining on me. Come in a, sing the song in the party. Come in a, if you hear the lady. Come in a, she pushing it back on me. Come in a, 3 o'clock in the morning. Party hot and it's swinging. Everybody head rest bad, whining like they going mad. She turn around and watch me and shout out in the party. Come in a, like she has some frog in she. Come in a, she throwing some weights on me. Come in a, she bouncing it back on me. Come in a, sing the song in the party. From side to side, wave your hand from side to side, wave your hand from side to side, wave your hand from side to side, wave your hand, wave your hand, wave your hand, wave your hand, wave your hand. Now that the party over, I hook up with me diva. The boat are we soaking wet. It's a night I won't forget. I leave on a country home. If you hear she moan and groan, come me na. If you hear the lady, come me na. Like she has some frog in she, come me na. If you see the beauty, come me na. Like she has some frog in she, jumping and whining on me. Like she has some frog in she, jumping and whining on me. Come me na, sing the song in the party. Come me na, if you hear the lady. Come me na, like she has some frog in she. Come me na, sing the song in the party. Come me na, if you hear the lady. Come me na. Like she has some frog in she. extrañarte. Se pasaba todo el día bebiendo ron sin extrañarte. De trago en trago, bebiendo ron sin bañarse. Una Navidad pasó, bebiendo ron sin bañarse. Ahora se pasan los dos, bebiendo ron sin bañarse. ¿Qué tal, mis amigos? Sí, ya han escuchado Bebiendo ron sin bañarse con Andy Montañez, y vamos a cerrar el programa de hoy con los hermanos Rosario. A mí me gusta el merengue. Hasta la próxima semana con Braulio T aquí en el programa Descarga Caribeña. Saludos, mis amigos, hasta la próxima. Bye, mucho amor. A mí me gusta.